René Álvarez. Julio César García Vitier. Nosotros venimos de Medio Queso de los Chiles. Nuestra visita a Lida obedece a que nosotros queremos hablar con el señor Rolando González para que nos dé una respuesta definitiva, ya que en otras ocasiones se ha comprometido a dar una respuesta y no la ha podido dar. Y queremos que esta vez nos diga con la sinceridad del caso qué se piensa hacer con el caso de nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento en Medio Queso? Y que nosotros ahorita tenemos momentos de amenazas de desalojo y esperamos que el señor Rolando lo dé una respuesta rápida, porque hay mucha agricultura sembrada ahorita y ahí el señor se lo está escondiendo. Sí, el gobierno no está muy interesado en que los campesinos pobres, ¿verdad?, hagamos uso de las tierras, porque al parecer las está acaparando para las grandes transnacionales. Ellos sacan mucha importación a otros países de la producción que ellos cultivan, pero detrás de eso hay mucha tela que cortar. Ellos vienen aquí al país y los grandes se asocian con ellos, y por eso para ellos no hay ningún problema poder adquirir las tierras. En cambio nosotros tenemos que enfrentar nuestra vida para poder conseguir un pedacito de tierra, para cultivar la agricultura y así tener el medio de subsistencia nuestro y el de nuestra familia. Por ahí, cerca de la zona, es la famosa Ticofrut. Esa es la que tiene acaparada casi todas las tierras. Naranja, son naranjas. Nosotros sembramos la agricultura básica como frijoles, maíz, tubérculos, más que todo yuca. Nosotros, los campesinos, no tenemos estudios académicos ni nada, no tenemos una profesión. Nuestro oficio es sembrar la agricultura. Esa ha sido nuestra cultura por muchos años. Y no sabemos hacer otra cosa más que sembrar y de eso vivir, ¿verdad? Que se ponga la mano en la conciencia y que vea que ellos ostentan un puesto político ahí, como la función pública, que dicho sea de paso, su salario viene costeado de los impuestos de todo el pueblo. Que se ponga la mano en la conciencia y que vean que es una necesidad, de que no solo nosotros, como vuelvo a repetirle, comemos ese pan que sembramos, sino que también sirve de alimento a ellos mismos. Eso, ¿verdad? Que se ponga la mano en la conciencia y que reconozcan que hay campesinos que necesitan en este país. Sí, en el campo muchos agricultores que tienen escasez de tierra siembran con ese sistema de hidroponía, pero que no es lo suficiente como para levantar mucha producción y poder abastecerse uno y la familia. ¿Y como cuál sería un sistema de siembra, digamos, que usted le diría a la gente? Bueno, yo para sembrar tal cosa hago esto, para sembrar, apenas para poner la semilla. ¿Qué truco para, qué sé yo, para el maíz, para los frijoles, para la yuca? ¿Algún truco que usted diga eso sirve para que pegue mejor? Bueno, en la situación que vivimos, creo que vamos a tener que ser mecanizados con la pala, porque la maquinaria es muy cara y la producción también es muy baja, los precios. No, a veces no se saca lo que se invierte, muchas veces. Entonces vamos a tener que usar, o sea, ya de hecho se usa en algunos lugares la pala como arado para revolver la tierra y sentar. ¿Vos? No. ¿Alguna otra cosa que quisieran compartir, que quisieran usar este micrófono? Estamos. Bueno.